donde dice que él escucha y ve cómo los terminan sacando en un auto, pero hay algunas incoherencias ahí. Lo que es cierto es que tuvieron pedido de captura y Ruiz y Díaz hasta el 97, o sea, estuvieron 8 o 9 años con pedido de captura porque los suponían fugados cuando en realidad habían sido desaparecidos por el ejército y las fuerzas regulares, ¿no? Nisman llegó a la causa AMIA en 1997, invitado por los fiscales Mullen y Barbaquia. 7 años después, en 2004, fue designado al frente de la causa por el presidente Néstor Kirchner a través de la creación de una unidad especial para la investigación del atentado. La denuncia de enero de 2015 lo enfrentaba por primera vez en casi una década al grupo político que le había dado todo el poder para meterse en las entrañas del caso. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas. Y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabbani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Nisman, ¿dónde viene el problema? NTN. Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Vivo o muerto, 2015 siempre contó con Natalio Alberto Nisman como uno de sus ejes políticos y judiciales más importantes. Por momentos, protagonista central de una historia singular y de a ratos, un oscuro actor de reparto golpeado por secretos muy íntimos que de la noche a la mañana pasaron a ser de consumo masivo. Los hechos que llevaban su firma comenzaron a multiplicarse velozmente en los primeros días del año con la tan sorpresiva como inconsistente denuncia que el ex fiscal de la causa AMIA presentó el 14 de enero ante las cámaras de TN. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la Presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la Presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la Presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum. Una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a ser, por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta. Porque los intereses eran distintos. Irán es el que la reclama Argentina, que tiene que cumplir con eso porque si no, no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad. Los últimos dos capítulos se escribieron en la recta final de 2015. Primero, y a pocas horas de la asunción presidencial, los familiares de las víctimas del atentado a la Mutual Judía recordaron a Nisman como el motor judicial de las escuchas que procesaron a Mauricio Macri. El caso había regresado a la agenda periodística cuando, a través de un trámite exprés, a fines de ese mes, el juez Casanelo cerró la investigación. Aquella causa fue iniciada en 2010, nada más y nada menos que por el entonces fiscal Alberto Nisman. Cuando algunos integrantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tratan de minimizar esto y decir que es una operación política por parte del kirchnerismo, acusando a mi familia, a mí, de ser parte de quien le hizo la llama a Mauricio Macri conjuntamente con la CIDE, que realmente está totalmente, es una falsedad absoluta, porque jamás haría una cosa así, ni involucraría ni permitiría que mis hijos se vean involucrados o que hayan sido utilizados de mi parte para que esto sea una realidad. Lo que se olvidan de decir es lo más importante de todo. Sergio Burstein, familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. A Mauricio Macri, el que se empeñó en procesarlo porque entendió que era responsable, se llama Alberto Nisman, se llamaba Alberto Nisman. Ese fue el fiscal que llevó adelante el entrecruzamiento y toda la investigación conjuntamente con el fiscal Dilero y el juzgado interviniente, los que determinaron y consiguieron establecer la prueba suficiente o sospecha suficiente, como establece el Código Penal Procesal, para que una persona vaya a juicio oral y público, el cual pidió a gritos Mauricio Macri cuando terminó de ser indagado y dijo: quiero ir a juicio oral ya, porque él también sabía que solamente de esa manera podía despejar cualquier duda respecto de la sospecha que se tenía, y creo que es el camino correcto, y no tratando de salir por la ventana sin comprometerse a lo que pedía gritos. Es decir, el único que nos puede dar la respuesta a esto en base a las sospechas que hay, si alcanzan para los demás, alcanzan para Macri, si no, no alcanza para ninguno. Y si alcanzan, como fue establecido por las cámaras inclusive de casación, 7 jueces entendieron que todos los procesados, salvo Mauricio Macri, había prueba suficiente, que es la misma producto de la investigación que llevó adelante el fiscal Alberto Nisman, al cual en varias oportunidades me dice: hasta no llevármelo puesto a Macri no paro, porque esto es una cueva de ratas, este es un kiosco de escuchas ilegales, y el juez y el jefe de gobierno, no tengo ninguna duda, porque era el único que le importaba escucharte, porque querían saber qué era lo que pasaba con las conversaciones que nosotros manteníamos en aras de descubrir cómo iba a seguir la campaña que ustedes llevaban para desprestigiaros o seguir solicitando que se diera de baja el nombramiento de Fino Palacio, procesado por el atentado a la AMIA, por encubrir el atentado a la AMIA, hoy en pleno juicio, y para ver qué era lo que podían encontrar, porque no lo dijo yo, lo dijo Mauricio Macri, la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA llevada adelante por el Fino Palacios es una causa inventada para perjudicarme a mí. Esto lo dijo el jefe de gobierno, y está porque están los medios, yo creo que la tengo también. Es decir, no debemos perder la memoria. El 2015 de Nisman, en el que solo vivió 18 días, terminó el 17 de diciembre, cuando la jueza Fabiana Palmagini, a cargo de la investigación de su muerte, decidió apartar a la fiscal Viviana Fein y asumir el caso personalmente. Por ahí hay novedades en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La causa ya no está en manos de la fiscal Fein, Liliana Caruso. Exactamente, porque Fabiana Palmagini, la jueza, yo te diría en criollo, se cansó de tantas presentaciones que hacía la querella, que el pase a la justicia federal, que tomara algunas medidas. Agarró Palmagini y dijo: desde hoy la causa la voy a tener yo, la voy a investigar yo, y ya ordenó algo muy importante: abrir la feria. Es decir, enero, ¿para qué? Para tomarle declaración, nuevas declaraciones, entre ellos a Jaime Estiuso. Y ordenó así que se lo busque, que se diga dónde está y que todas las fuerzas estén atentas a eso. También a la secretaria de Nisman, también pidió que se le traslade, y esto es muy importante, la causa que Rafecas, el juez Rafecas, desestimó y que tiene que ver con la presentación que iba a hacer Nisman. Es decir, que la anterior presentación información también va a ser considerada ahora por Palmagini. Además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Lago Marcino, alguien que no había figurado hasta ahora, por lo menos algunos lo olvidaron, no. La jueza lo que quiere saber concretamente es si tiene que ver o no con el servicio de inteligencia, o por lo menos con Stiuso, que de vuelta, ya les digo, lo va a llamar nuevamente a declarar. Su entierro y la marcha de los paraguas fueron el techo de su efímera reivindicación social. Un grupo de fiscales antikirchneristas convocaron a miles de personas para instalar en las calles de Buenos Aires una denuncia destituyente. Cristina asesina. La lluvia torrencial acompañó a las 400.000 personas que recorrieron Buenos Aires pidiendo verdad y justicia para Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la presidenta argentina Cristina Fernández. De la marcha del silencio a la de los paraguas, que se convirtieron en símbolo, en denuncia y en una forma de apoyo a los familiares del fiscal, especialmente a la jueza Sandra Arroyo, su exmujer, y a la mayor de las dos hijas de la pareja. La protesta fue convocada por un grupo de fiscales argentinos que pidieron evitar las consignas políticas, pero los manifestantes sí reclamaron que las instituciones investiguen el caso hasta sus últimas consecuencias. Queremos que haya justicia en la Argentina, queremos un país mejor para nosotros, para nuestros hijos, donde se pueda vivir con esperanza y donde pueda reinar la verdad, ¿no? Amigos, compañeros y allegados encabezaron la marcha que recordaba a otra histórica manifestación, esta en 1994, en repudio del atentado contra la mutua judía Amia. Justamente el caso en el que trabajaba Nisman antes de morir en circunstancias sin aclarar. Pero la imagen del mártir fue devaluándose rápidamente con el correr de los días, a partir de la aparición de pruebas irrefutables que documentaron sus repetidos viajes a paraísos turísticos, siempre acompañado por muy jóvenes modelos. No se lo puede juzgar a Nisman por las cosas que hacía, por tener 10 ñoquis, 15 ñoquis, teniendo una causa como esa, eso, por llevar pendejas en primera a Cancún, pagando dólares con la plata nuestra, en una causa con cientos de muertos. El no existe esa posibilidad. No existe, esos ñoquis no existen. Gerardo Romano, en Almorzando con Mirta Legrand. Además, para matarlo era un pirulín, porque se andaba por todo el mundo, sin guardias. Se iba con las pendejas, con los gatos, se iba a Cancún. No, tenía custodios. Sí, cuando viajaba a Cancún, o sea que encima se iba, estando trabajando, con licencia trucha, con pagando ñoquis, se iba a Cancún con custodia. Yo bancaba las custodias de él. La frutilla del postre fueron las cuentas bancarias de Nisman en el exterior. Más de $500,000 a nombre de su madre, su hermana y también del supuesto experto informático que trabajaba con él. Cuenta del banco Merrill Lynch, en la que apareció un misterioso depósito de $150,000 de Damián Stefanini, el financista que desapareció en Florida, Vicente López, el 23 de octubre de 2012. Investigan las cuentas de Nisman por presunto lavado de dinero. El juez Canicoba Corral intenta establecer las circunstancias en las que el fiscal abrió la cuenta bancaria en Estados Unidos y si hay otras a su nombre en el exterior. También el vínculo con su madre, su hermana y con Diego Lago Marcino. Primero, una denuncia inesperada que pretendió terminar con el gobierno, o por lo menos herirlo de gravedad, en el arranque de un muy especial año electoral. Y 4 días después, el intento por sacar el más alto rédito político de su muerte para terminar con la presidenta de la nación. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. 750. Alberto Nisman, la estatua olvidada. Primera parte. ...2011... El domingo 26 de marzo, Pepe Eliashev reveló en el diario Perfil que se había filtrado la existencia de un supuesto pacto secreto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el iraní. 4 años después, la denuncia de Nisman se basó, entre otras cosas, en aquel artículo periodístico. El gobierno negocia un pacto secreto con Irán para olvidar los atentados. En el diario Perfil, del que soy columnista, publicó un informe extenso en donde daba cuenta, rápidamente resumo, de hechos muy raros, muy curiosos, de los que había trascendido información preocupante. Con motivo de la gira presidencial por los países árabes, el ministro Timerman se apartó de la comitiva oficial, viajó a Siria, Pepe Eliashev, que no estaba en la escala de la presidenta, no a Damasco, la capital, sino una ciudad de segundo lugar, Alepo, donde fue recibido de manera personal por el presidente, el hombre fuerte, el tirano, Bashar al-Assad, que no es un líder revolucionario, tiene en las últimas semanas 1.400 muertos en sus propias manos. Aquí fue a Alepo Timerman, a una reunión de la que nunca se informó, fue clandestina. Ese mismo día, en Alepo, en Siria, el tirano al-Assad recibía al colega de Timerman, pero iraní, el canciller iraní. Lo que yo hice fue recoger una información que trascendió, que se filtró. Como se ha filtrado tanto hoy en el mundo, nadie está exento de esa posibilidad. Esa información era un papel interno de la cancillería iraní que decía puntualmente que para Irán era el momento de una ofensiva diplomática sobre la Argentina, porque estaban dadas las condiciones para que el gobierno de los Kirchner diera vuelta a la página y se reiniciara una relación más amistosa. Cuando ayer, en vísperas del nuevo aniversario, se supo que un comunicado de Irán hablaba de reanudar el diálogo con la Argentina, ¿saben ustedes lo que dijo Timerman? Lo leo. Dijo, si lo que publicó la prensa internacional se confirma, la propuesta de diálogo de los iraníes, sería un paso adelante positivo y sin precedentes. 2013. Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para intentar avanzar en la investigación del ataque terrorista a la sede de la AMIA. 18 de julio de 1994. Por favor, dejen pasar la grúa, que es lo primero que necesitamos para la zona del derrumbe. Insulina, morfina, tubos de oxígeno, cascos, gasas, suero, pinzas, baldes, guantes de goma, cuellos ortopédicos, tubos endotraqueales, herramientas para levantar escombros, una solución denominada Ringer, cajas de cirugía también se necesitan. Estamos aquí ubicados una vez más en Viamonte, esquina Pasteur, estamos junto a Moisés Ikonikov, que tiene también una lista de... Las 85 muertes del 94 son parte de una trama muy compleja. Un proceso que Horacio Lutsky desnudó en su libro Brindando sobre los escombros. Una vieja sociedad entre argentinos e israelíes, contrabandeando armas como testaferros de Estados Unidos. Primero, en Centroamérica, a fines de los 70 y en la década del 80. Y luego, en Croacia, en la década siguiente. Creo que acá está la clave de el seguimiento de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos respecto de esta causa. Horacio Lutsky. Como ha sido revelado abundantemente en los cables de Wikileaks, básicamente en los dos libros que publicó Don, en las publicaciones 2 y demás, que ya son de público conocimiento, esto no es una especulación. La Embajada de Estados Unidos presionaba en sus reuniones con el fiscal Nisman para que se deje de lado la investigación de la pista local y de las irregularidades, del mismo modo que el establishment que dirigía la querella oficial. Y eso tiene que ver con lo que vos preguntás. Uh-huh. Porque acá claramente se quiso mantener como compartimentos estancos los grandes crímenes de los años 90. como que no tienen punto de contacto, y me estoy refiriendo a los atentados a la embajada y a la AMIA, pero también al tráfico de armas a Croacia y a Bosnia, y a la voladura de Río Tercero. Bien. La realidad que estos son causas que están íntimamente vinculadas, que, donde aparecen nombres en común, y todas tienen un patrón en común, un patrón que interesaba particularmente a Estados Unidos, que interesaba al menemismo, y que tuvo que ver con tratos espurios que se hicieron con agentes iraníes, agentes croatas, en lo que fue la guerra de los Balcanes. Como vos mencionás, esta es una trama que viene de muchos años antes y que se inicia en el llamado, para los más viejos les resultará familiar, el Irán Contras, o para los estudiosos del tema. Fueron, bueno, negocios subterráneos de armas que en aquel momento se hicieron con colaboración de militares del proceso, militares argentinos, con figuras como Alcázar, con venta de armas argentinas, pero fundamentalmente israelíes, que hacían el papel sucio que Estados Unidos no podía hacer. Bien. Estados Unidos no podía, por disposiciones del Congreso, entrar en tratos con Irán. Recordemos que, bueno, después de la Revolución Islámica se produce la toma de la embajada de los Estados Unidos por 444 días. Pero surgen este tipo de negocios clandestinos que nunca dejaron de ocurrir. Todo esto, bueno, fue investigado después por el propio Congreso de los Estados Unidos. Se buscó un chivo expiatorio como único responsable, que era Oliver North. Después se le indultó, pero el que estaba detrás de todo eso era Bush. Cuando comienza el régimen menemista y Bush en el gobierno, se reactivan todas esas líneas. Y bueno, muchos de los personajes que intervinieron en unos 10 o 15 años antes volvieron a estar operativos para este nuevo contexto que interesaba a Occidente, a Estados Unidos, a Alemania, al Vaticano, que era apoyar a Croacia en su lucha por la independencia frente a Serbia, que estaba apoyada por los rusos. Este era un interés geopolítico, pero una de las partes de esta lucha, que era Bosnia, estaba absolutamente desguarnecida y sin armas. Era una república de base islámica. Hubo un acuerdo para hacerle llegar armas no solo a Croacia, donde participó el menemismo, sino a Bosnia musulmana. De esa parte se encargaba Irán. Y básicamente Irán y también fondos de Arabia Saudita. Hubo agentes iraníes aquí en Argentina, en Buenos Aires, operando en épocas muy cercanas anteriores al atentado a la AMIA. Bueno, esto salió mal, salió muy mal, y en definitiva la sospecha básica es que, digamos, quienes pueden haber estado en suministro de armas y explosivos, básicamente explosivos que pueden haber terminado dentro de la AMIA, eran una coalición liderada por Estados Unidos. Es decir, lo que en mi opinión se estuvo todo este tiempo tratando de impedir que se investigue es si el atentado o los atentados no fueron consecuencia directa de esos tratos ocultos que se mantenían con los propios iraníes y con agentes sirios. Acuérdense que el escándalo del tráfico de armas, que lo tuvo a Menem por un corto lapso en prisión, bueno, estalló unos años después. Sí, sí. Pero cuando se produce el atentado, obviamente desde el gobierno había una indicación de que no existía ni el contrabando de armas, no existía el almacenamiento de explosivos acá en el puerto de Buenos Aires, y claramente no se podía investigar nada que tenga que ver con eso, entre otras cosas, al grupo de sirios que participaban de ese y organizaban ese contrabando de armas. Ese grupo de sirios tenía una relación íntima, directa y cercana con el presidente Menem. Y esa fue la pista que tampoco había que investigar, según la embajada de los Estados Unidos. Claramente, y según la geopolítica de ese momento, porque además, como había varios personajes muy ligados al presidente Assad de Siria, y como Alcázar era un referente fundamental del régimen, etcétera, etcétera, por esa época en Medio Oriente se había avanzado seriamente en la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Siria. Entonces, todo indica que las potencias centrales tenían bastante en claro qué pasó y cómo pasó. Públicamente, bueno, adjudican responsabilidades, pero se han encargado de borrar del expediente el cómo. Es decir, todo lo que evidencia por qué y cómo pasó. Una madeja indescifrable que explica el pacto de silencio de los hombres que operaron en el encubrimiento de la verdad. Mira, en el caso mío en particular, el abordaje que intenté seguir es el del encubrimiento. Básicamente, apuntar el foco hacia lo poco que quedó tras años y años de destrucción de pruebas, de sembrado de pistas falsas, en fin, de desvío de las investigaciones, de coima testigos para que mientan. Horacio Lutsky. En definitiva, eso es lo único que ha quedado absolutamente claro desde las primeras fojas del expediente. Uh-huh. Entonces, la pregunta que surge de inmediato es ¿quiénes lo hicieron? Sí, señor. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por orden de quién? Bien. Y entonces uno empieza a ver fotos que son muy sugestivas y que nos van indicando como mojones. Es decir, de pronto aparece un acto donde los representantes de las víctimas están condecorando al Fino Palacios. Exacto. Fino Palacios se encuentra procesado por encubrimiento. Encontramos otro acto donde se discute la remoción del juez Galeano y van supuestos representantes de las víctimas a defender a Galeano. Uh-huh. Nos encontramos con una acusación hacia el expresidente de la DAIA de haber formado parte de este concierto de voluntades para desviar la investigación, y resulta que se moviliza el establishment comunitario en defensa de una persona acusada de ir contra la verdad. Entonces, esto es absolutamente anómalo porque, como siempre digo, es absolutamente esperable que un criminal trate de desviar la investigación, use todo tipo de subterfugios. Lo que es anómalo y escandaloso es que quienes se ponen en el lugar de fiscales, de investigadores, de representantes de las víctimas, estén en ese lugar de desviar la investigación. Esto no solo es escandaloso, sino que es el punto de partida desde donde habría que empezar a tirar de la piola. ¿Por qué concretamente? Bueno, como en la foto de mi libro Vindando sobre los escombros, que está en la tapa, aparecen dos expresidentes de la DAIA, uno lo era en ese momento, en un acto de condecoración a la plana mayor de la Policía Federal y al comisario Palacio por su contribución a al esclarecimiento de los atentados. Yo les aclaro, ese acto de homenaje se hizo una semana antes que los policías federales, que no estuvieron donde tenían que estar, en la puerta de la AMIA, ni tampoco los que tenían que supervisarlo. Es decir, los policías que dejaron una zona liberada, unos días antes de que tuvieran que ir a declarar ante el Tribunal Oral Federal número 3. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Tres días antes les hacen un homenaje. Es muy sugestivo, ¿verdad? Hoy está en marcha el juicio de encubrimiento. Cristina Fernández de Kirchner, Naciones Unidas, 2015. De las más altas autoridades y funcionarios de inteligencia y del Poder Judicial intervinientes en la causa AMIA desde el año 1994. Se ha abierto el juicio oral y público. Los secretos que guarda celosamente el Poder Judicial serían claves para saber qué pasó. La oposición ha creído y está claro que cree ver en este hecho un intento de sacar ventaja política, digamos, ¿no? Yo creo que le va a salir mal, porque los argentinos tienen un olfato especial. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa. Para ver quién es el que intenta, de una circunstancia tan difícil y tan traumática como la muerte del fiscal Nisman, el que intenta sacar algún tipo de ventaja política. Uh-huh. El gobierno no está pensando en la política. El gobierno, como lo ha dicho hoy claramente la presidenta, lo que quiere es encontrar la verdad. Sí. Y saber la verdad. Uh-huh. Habrá tiempo ya para la política, y la política se dirimirá en otras cosas, digamos, ¿no? Estaba claro que en un escenario sin la presencia de esta última semana, el Frente para la Victoria tenía una expectativa electoral enorme, que yo creo que sigue manteniendo sin ningún tipo de inconveniente. Pero hoy no estamos pensando en eso. El gran intento fallido por destrabar una causa que permaneció empantanada dos décadas fue ese memorándum, y los dos ejes del acuerdo fueron que los acusados iraníes declaren en su país, más la formación de una comisión de la verdad. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se reunió con las autoridades de la DAIA, el acuerdo no parecía tan irracional. Luego de discutirlo con la Embajada de Israel, cualquier tipo de diálogo con Irán pasó a ser sinónimo de traición para los dirigentes judíos. Las instituciones tienen sus conducciones y estoy convencido que cada una de las conducciones ha intentado hacer lo mejor para el esclarecimiento de la causa. Julio Schlosser, presidente de la DAIA. Más allá de que uno pueda coincidir que haya habido errores o que no haya habido errores, pero indudablemente yo parto de que todas las anteriores conducciones han actuado con mucha buena fe. Si han cometido errores, bueno, estamos ahora, usted vio, está la causa de encubrimiento, está la causa de todo esto, y esto lo va a resolver la justicia. Pero sigo insistiendo, parto de la base de la buena fe de todas las conducciones de la institución que hoy me toca presidir. Tendré mis errores, pero actúo absolutamente de buena fe, dentro de mi conocimiento, y lo que no lo sé, busco que me asesoren, porque uno trata de cometer la menor cantidad de errores posible. Para el oficialismo fue la única intención posible para poder lograr lo imposible. Para la oposición, la negociación tenía un formato inconstitucional que lo transformaba en ilegal. Pero paradójicamente, los únicos miembros de la comunidad judía que respaldaron al gobierno fueron los pertenecientes a algunas agrupaciones de los familiares de las víctimas. ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión. Me acuerdo como si fuera hoy. ¿Quiénes fueron los que encubrieron? Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, nunca se va a saber la verdad. A fines de noviembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner desarmó la cúpula de la inteligencia argentina. Al frente de este complejo entramado donde se mezclan contrabando, extorsiones y trabajos para la CIA y el Mossad, estaba Antonio Stiuso, alias Jaime, un agente con más de 40 años de trabajo en el servicio de inteligencia. Luego del desplazamiento que ordené de sectores de la inteligencia argentina por fuertes sospechas de entorpecer la investigación y de oponerse precisamente a lo que era destrabar la causa para ir a tomar declaración a los iraníes, a fines del año pasado, produje el desplazamiento de algunos altos funcionarios, algunos de ellos que venían desde el año 1972, que pasaron por todas las dictaduras y también por todos los gobiernos, incluido también el nuestro. A los pocos días de producirse este desplazamiento, se produce la muerte del fiscal Nisman a cargo de la causa. Todo esto constituye algo más de lo que dije alguna vez. Yo sostenía siempre que la AMIA era un complicado tablero de ajedrez de la política internacional. Hoy siento que, además de ese tablero de ajedrez, es una telaraña de intereses externos a mi país. Una telaraña en la que, como en todas las telarañas, solamente quedan atrapados los más débiles y los más chicos, y los otros permanecen afuera. En sortant des locaux de Charlie Hebdo, les frères Kouachi font preuve d'un calme glacial. Ces images amateurs le Charlie Hebdo is a publication notorious for its no-holds-barred satire. It mercilessly ridicules. El día de hoy ha habido un ataque terrorista en Francia, en París. El periódico satírico Charlie Hebdo, creo que esa es la pronunciación correcta, fue atacado. El 7 de enero, dos terroristas musulmanes irrumpieron en las oficinas parisinas de la revista satírica Charlie Hebdo, dejando un saldo de 12 muertos y 11 heridos. Las balas intentaron silenciar las caricaturas de Mahoma que habitualmente aparecían en la tapa del semanario. Muchos, y yo me inscribo, no somos Charlie Hebdo, ¿no? Uh-huh. Yo no me reconozco ni me asumo socio ni cómplice de las canalladas que esa revista publica, y estoy dispuesto a que haya un buen debate semiótico muy profundo sobre las implicaciones no morales de esas operaciones de la revista. Fernando Buenaval, filósofo mexicano. Que por cierto tuvo muy importantes dividendos, ¿no? Vendieron por encima de 2 millones de revistas en unas cuantas horas. Me pregunto a cada minuto, ¿qué imprenta es capaz de resolver semejante capacidad de producción de ese volumen? Que no solamente por el papel, por el transporte, por las tintas, por las bodegas, ¿cómo es posible que ese operativo sea resuelto tan rápido y tan eficientemente? Pero es una pregunta que resolveré un poco después. De todas maneras, el escenario a todos nosotros nos da una, me parece una importante oportunidad de mirar con toda crudeza y descarnadamente la clase de ofensiva que se prepara. Ahora, el día 8 de febrero, sí, el presidente Obama, premio Nobel del no sé qué, uh-huh, ha llamado a un encuentro internacional en Estados Unidos para discutir el problema de la seguridad mundial, planetaria, ¿no? Sí. Y estoy seguro que ahí vendrá a recrudecer precisamente lo que se ha iniciado en París, y vendrá a recrudecer una posición nueva en esto que se llama la nueva Guerra Fría, en donde llamarán para que se alineen las fuerzas de la gran industria militar norteamericana en un reposicionamiento con la zona en Europa, y que ahora tiene el alimento este perverso de justificar los ataques contra los pueblos del sur, por estar en el sur y por no querer más la hegemonía de los imperios. Me parece que ahí hay una clave, y me parece que de esa tenemos que hacer un desglose profundo y sistemático, ¿no? Una semana después, y quizás casualmente, y con el grupo Clarín como gran plataforma de lanzamiento, Nisman tiró sobre la mesa una denuncia que instalaba a Cristina como socia del terrorismo internacional. La finalidad del acuerdo: la impunidad para Irán. El puente que unía a París con Buenos Aires era el terrorismo musulmán. Tres juristas de indiscutible renombre, que son los que han guiado el pensamiento jurídico penal de todas las corrientes penales en la República Argentina en los últimos 30 años, el doctor Zaffaroni, y el doctor Mayer y el doctor Arslanian, coinciden en decir que la denuncia esta no tiene sustento. Uh-huh. María Laura Garrigós de Rebori, jueza. Así que, digo, si estas tres personas que me merecen toda la confianza, uno de ellos ha sido miembro de la Corte de la Nación y es reconocido internacionalmente, el otro miembro de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires y también un jurista reconocido internacionalmente. Sí. El otro ha sido uno de los jueces que juzgó a los comandantes en la causa 13, sí, y además ha sido ministro de Seguridad y es un estudioso de todo lo que tiene que ver con estos temas. Sí. Y además ha sido juez durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Si estos tres juristas opinan eso, realmente no entiendo ¿quién está autorizado para opinar divergentemente a esto? El fiscal se encontraba de vacaciones en Europa con una de sus hijas y voló de inmediato, dejando sola a la niña en el aeropuerto madrileño de Barajas ante la orden de dar a conocer su supuesta investigación. ¿Pero quién le ordenó volver? ¿Escribió Nisman aquella acusación? Preguntas que por ahora no tienen respuesta. un hecho sumamente preocupante y grave. Estamos ante una acción del fiscal Nisman que en un primer análisis uno dice es poco seria. Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria. Un armado de algo a lo que nos tiene acostumbrado Nisman, que es la retórica judicial vacía de contenido, ¿no? Esto bien, ya en otras ocasiones ha ocurrido, por ejemplo, cuando anunció que iba a presentar un dictamen de más de 500 hojas que iba a cambiar el curso de la investigación. Esto fue en medio de la discusión de la constitucionalidad del memorándum de entendimiento. Cuando uno analiza un poquito más, dice hay mala intención en la acción de Nisman, y si profundiza un poquito más, estamos sin lugar a dudas ante una maniobra con clara intencionalidad política que seguramente no involucra solamente al fiscal Nisman, sino también a otros actores del Poder Judicial, y como ha señalado muy bien ayer el secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, elementos a mano de obra desocupada de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? La línea argumental de Nisman se basaba en el cambio de petróleo por granos con Irán y además en el levantamiento de las alertas rojas que fueron lanzadas el 7 de noviembre de 2007 para poder capturar a los acusados en cualquier parte del planeta. La denuncia, además de la presidenta de la Nación, también involucraba a su canciller Héctor Timerman y a los dirigentes Luis de Lía y Fernando Esteche. Nisman construye su denuncia planteando que tenía dos objetivos: la caída de las alertas rojas sobre los ciudadanos iraníes sospechosos de haber sido los causantes del atentado contra la AMIA, y en segundo lugar la posibilidad de que Irán le venda petróleo en Argentina. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa. Bueno, esas dos cosas están absolutamente desvirtuadas. Una, pues, es un hecho fáctico: Argentina desde la aprobación del memorando hasta ahora nunca le compró petróleo a Irán. En segundo lugar, Noble, quien fue titular de Interpol durante 14 años, en una misiva que él envió al canciller Timerman, dejó claramente especificado que el gobierno argentino siempre había insistido con que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podía bajar la categoría de alertas rojas, que por otra parte, de la única manera que podía hacer era que el fiscal se la solicitase al juez y que el juez se la solicitase a Interpol, lo cual era impracticable, ¿no? Que el propio Nisman le solicitase a Canicoba Corral, que Canicoba Corral le solicite a Interpol para que Interpol en una asamblea lo trate la posibilidad de la caída de las alertas rojas. Lo otro que la presidenta puntualiza, de hecho, que los agentes de inteligencia no eran tales, y sí, que sí, más aún, que uno de los dos fue denunciado por la propia Secretaría de Inteligencia mal uso o por tráfico de influencia, porque se presentaba en distintos lugares diciendo que era agente de la Secretaría de Inteligencia, lo cual esta denuncia desvirtúa absolutamente lo que ahora algunos están diciendo que eran agentes informales o irregulares, sí, digamos, ¿no?, de la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia no hubiese denunciado a alguien que hubiese sido un agente informal o irregular o no reconocido, digamos, ¿no? Entonces eso también queda absolutamente desvirtuado. Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Alberto Nisman, la estatua olvidada. Primera parte. El 19 de enero de 2015, a Nisman lo esperaban en el Congreso de la Nación. El fiscal iba a presentar decenas de comprometedoras escuchas telefónicas que en realidad fueron pocas y no revelaron ningún dato significativo para la causa. Nisman había dicho que de Lía y Esteche mantenían negociaciones secretas y clandestinas con Irán relacionadas con el plan de encubrimiento. Esto no es una internita de Argentina, ni un problema, ni una cosita doméstica, ni una guerrita de servicios, sino que estamos en el medio de un ataque de la mafia al corazón de la institucionalidad. Uh-huh. Fernando, ¿tenés alguna hipótesis de por qué Nisman te apunta a vos? Yo creo que porque no tenía más que llamadas, más que las intervenciones de los teléfonos de Jalil, y a los teléfonos de Jalil han llamado Delía y yo, sí, porque lo conocemos a Yusuf, que no es iraní, que es argentino, que es floresta, hincha de Arboy, que no presentaba como iraní. Fernando Esteche, quebracho. Un dirigente comunitario, así como Marabud es del Centro Islámico, bueno, Yusuf Jalil es de la mezquita de Floresta. Pero por la única cuestión que se me asocia, que además si me preguntaras a mí, en la maniobra yo creo que es lo que le bajo el precio a la maniobra. Es decir, mi inclusión en esa maniobra es la que de alguna manera le baja el precio. En situaciones que después si no verás escucha, a ver, no hay lo involucran a la Roque, a Timerman, a la Presidenta, a metros, a kilómetros de distancia de las posibilidades de interlocución con cualquiera de nosotros. Uh-huh. Amplíame sobre Khalil, sobre todo en función de todo lo absurdo que se ha dicho en las últimas horas de él. No, yo entiendo que iba a sacar un comunicado. Ajá. De puño y letra, pero eso es un dirigente joven de la comunidad árabe islámica argentina, de origen libanés, o sea, descendiente de libaneses, y como tal, obviamente tiene relaciones con las distintas embajadas árabes de la Argentina, pero más que eso, después en la llama va a poder distinguir lo que es la fanfarronería y la jactancia de lo que es la realidad. Uh-huh. Me imagino que en función de esas banalidades de los hombres, este hombre Nisman ha podido también construir en función de las cuestiones alguna parte de su novela y de su denuncia. ¿Cuál fue el rol de los viejos servicios de inteligencia? Ya sabemos que la presidenta a fin de año hizo importantes modificaciones. María Brauer, diputada del Frente para la Victoria. Que los servicios de inteligencia en nuestro país históricamente han sido enquistados por grupos no democráticos, y un gobierno, sabemos los esfuerzos que ha hecho por democratizar a nuestro país en los temas que tienen que ver con la seguridad y los derechos humanos, y esa profundización en diciembre fue clave. Y después, bueno, las preguntas en relación a qué lo llevó a Nisman a volver de sus vacaciones, teniendo escuchas que datan del año 2013. A Alberto Nisman, ¿alguien le encargó terminar con Cristina? Llamativamente, todo esto se da en la feria judicial, llamativamente todo esto se da en un año electoral. Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria. Y llama muchísimo la atención que esto trascienda al día siguiente que los bloques del Frente para la Victoria hemos denunciado en el Congreso de la Nación una acción de sectores judiciales tendientes a desgastar al gobierno, a generar situaciones de conflicto y a tratar de fundamentalmente explotar la única vía que la oposición política parece tener en esta confrontación electoral en torno a la cuestión de la sospecha de corrupción, a la sospecha de negociados, el establecimiento de este tipo de planteos que en este caso particular resulta agraviante de la figura de la presidenta en términos personales, en los términos de su frente político, el Frente para la Victoria, pero también en el término de la investidura presidencial, buscar manchar una figura que ha resultado durante su gestión presidencial y en toda su trayectoria política como intachable en términos de transparencia política y económica, ¿no? Así que creo que este es el trasfondo que se presenta con esta infundada denuncia al fiscal. Funes en 750. Guión y relatos: Gustavo Campana.